aunque me cueste mil putas. Te voy a olvidar por todos los burdeles de la barra. Voy a ahogarme en la entrepierna del mundo, del mundo, hasta chupar el filo de mi muerte, el filo de mi muerte. Y te voy a olvidar de tu piel divina en un baño de oro fantástico, donde los peces se mojan el alma. Voy a ahogarme pierna del mundo, hasta chupar el filo de mi muerte. Y te voy a olvidar.